marcadas detrás de tu belleza. Dices te quiero como si fuera un juego. Apuestas corazones sin sentir el riesgo. Bailas con el fuego, miras sin quedarte. Besas el futuro, pero huyes más tarde. Sabes leer miradas, mover la emoción. Maestra del tablero donde pierde el corazón. Jugadora, jugadora, juegas al amor sin pena ni demora. Jugadora, jugadora, ganas la partida, pero pierdes la hora. Llegaste sonriendo, barajando promesas, cartas marcadas detrás de tu belleza. Dices te quiero como si fuera un juego. Apuestas corazones sin sentir el riesgo. Bailas con el fuego, miras sin quedarte. Besas el futuro, pero huyes más tarde. ¿Sabes?